Mira, y esta otra, somos también tres amigas, esta está Irene, esta Sari y Sini. Y esta está hecha aquí en la huerta, en el Pramolino, a la esquina de allá, donde están todos los chopos. ¿Y algo de ese día? O... Pues esto, cada año, el día de San Miguel o así, nos hacíamos una foto. Y esta tiene que ser hecha, pues eso, el día 8 de mayo, el día San Miguel. Porque cada año nos hacíamos, se puede decir, una foto, ese día. Y es de San Miguel, eso seguro. No sé, porque eras la fiesta, por el motivo que, yo qué sé, te ponías o estrenabas la falda o esas cosas que... Sí, sí, pero seguro. Era porque entonces siempre venía algún fotógrafo así. En este tiempo, pues oye, es hacerte una foto, pues yo qué sé, te apetecía mucho. Y eran fotógrafos que venían de fuera, ¿no? Más bien yo creo que sí, que eran de fuera. Bueno, de fuera. Fíjate, me parece que este hombre vive en... No te lo puedo decir porque me puedo equivocar, que se llama Tano. Y me parece que ese era el que hacía las fotografías, que vive ahora en ambas aguas. Como si tengo eso, que me puedo equivocar, pero me da la impresión de que muchas de estas nos las hacía este señor.